Bueno, buenas tardes. Como los jueves en el 94.1 de la FM, el programa La Sopa de Piedra, Radio Contrabanda. Hoy tenemos unas invitadas especiales porque además están en un conflicto laboral, están intentando negociar y nosotros encantados de tenerlas con nosotras. Pues nada, buenas noches. Muy buenas, soy Sandra. Sandra, buenas noches, gracias por venir. Buenas, soy Yolanda. Yolanda, encantada. Pues tratábamos esto, el conflicto de Radio Taxi 033. Exacto, somos tres operadores de Radio Taxi 033. Perfecto. Bueno, yo lo que quería saber es un poco que me digáis un poco a qué se remonta esto, porque me da la impresión de que en el sector de taxis y en el sector además de teleoperadoras o telefonistas de taxis va muy bien, aparentemente. Los servicios van en aumento. Yo diría que como call center igual va bastante bien, pero no entiendo por eso el conflicto. Explicármelo un poquito. Bueno, yo si quieres te hago 5 céntimos. El conflicto, bueno, nosotras siempre hemos tenido mucha faena. Aparte de Radio Taxi 033, llevamos muchísimas otras poblaciones, unas 20 más o menos a nivel de Cataluña. Y bueno, siempre hemos tenido mucha faena, siempre parecía aparentemente que todo iba bien, hasta que, bueno, empezábamos a recibir quejas, pues eso, de taxistas que decían que la empresa no hacía frente a los pagos, pero bueno, nosotras todo esto lo desconocíamos, ¿no? Eran cosas que nos llegaban a los oídos. Entonces, bueno, en octubre parece ser que se empezó a destapar todo un poquito, ¿vale? Y bueno, la empresa contrató, sacó al contable que había y contrató a una nueva empresa, que es Economies Low Cost, que hace frente a la gerencia ahora, la representa a ellos. Y bueno, empezaron a decir que bueno, que las cosas económicamente no iban bien y que bueno, que teníamos que todos apoyar un poquito a la empresa. En ningún momento ninguna trabajadora tuvo ninguna pega a la hora de comprometerse con la empresa, ya que nosotras todas queríamos seguir trabajando. A partir de ahí se hizo una reducción salarial, después de muchas negociaciones, más de las habituales que tienes a la hora de las negociaciones, ¿no? Se fueron alargando hasta conseguir este 7% de la reducción, que no ha valido para nada, porque a partir de que empezaron a hacer la reducción, empezamos con irregularidades en los pagos, se empezaron a aplazar los pagos, a entrar pagos por el Banco de España de manera directa en vez de por nómina, y a partir de aquí pues han ido habiendo los conflictos hasta que a día de hoy llevamos 4 meses sin cobrar. Y la empresa lo único que hace es coaccionar a los trabajadores para que si desconvocamos esas huelgas que hay convocadas a través del Tribunal Laboral de Cataluña, que si desconvocamos, a lo mejor si llega algo de dinero, pues cobraremos. Nosotras hasta el día de hoy creemos que los que tienen la obligación de pagar, ya que nosotros ya esa faena ya la tenemos hecha, por lo tanto los que nos deben son ellos, no deben de coaccionar al personal, sino pagar y se desconvocar en esas huelgas, porque esas huelgas están convocadas por esa falta de pago, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a día de hoy nos enfrentamos a un ERE que se ha firmado sin acuerdo y, bueno, me río porque me hace mucha gracia. En este ERE hay 13 personas afectadas y las condiciones del ERE son te vas a ir al paro, pero no te voy a poder pagar. Y si te pago, te propongo pagártelo fraccionado a 24 meses. A partir de aquí, pues claro, esto pues no hay quien lo pueda, no hay nadie que lo pueda dar como un conforme. Vaya, que Entonces, os están pidiendo que los trabajadores financien los pagos encima, ¿no? Porque me exacto. estáis diciendo un pago aplazado, etcétera. ¿Estamos hablando de cuántas personas? ¿De cuánta plantilla estamos hablando? Pues 10 operadoras y 3 personas de administración, porque la administración del call center se la cargan y la va a llevar la empresa Economies Low Cost. Lo preocupante es que ya cuando propusieron el ERE, ya dijeron claramente, incluso al abogado que nos representaba, que no podían garantizar el pago de las nóminas de la gente que se quedaba. Que eso también es muy preocupante, porque cuando uno plantea un ERE es porque quiere eliminar gastos para poder seguir sufragando la empresa. Estás realmente reestructurando. Ya en el primer planteamiento de ese ERE ya se hizo así. Entonces, eso es lo preocupante. No solo que el ERE es incorrecto y es injustificado, por mucho que ellos maquillen los números, sino que la gente que se queda allí, que sabemos que no van a cobrar, porque la intención verdadera, la empresa es una empresa súper solvente en el sentido de que tiene mucho trabajo, ha estado muy mal gestionada durante muchos años. Este señor tenía tratos con Taxitronic y tenía otro sistema informático de trabajo, entonces pilló pataleta con Taxitronic, deshizo cosas con ellos y entonces él se le metió en la cabeza poner otro sistema informático diferente. Entonces ahí empezó la ruina de esta empresa, financiando un sistema informático que no acaba de funcionar, y ahí es donde él se ha dejado todo el dinero. La gran inversión entonces, exacto, la gran pérdida. La cartera de clientes la sigue teniendo, es una empresa grande, con un gran nombre y tiene mucha clientela, tiene mucho trabajo. Entonces, creemos que no es que no pueda seguir la empresa, sino que la verdadera intención de estos señores economistas, que desde octubre están gestionando completamente la empresa y han dejado al lado a este señor administrador, que es Manel Manlleu, porque es un desastre. Su pretensión es esa, porque han visto que es una marca grande y una empresa grande, que tiene una cartera de clientes muy grande. Entonces, creemos y estamos seguros de que lo que quieren es eso, o sea, despedir al personal que tienen, que hay mucha gente que está casi bien desde que empezó la empresa, 15 años, personal cualificado, los quieren echar porque tenemos un convenio de oficinas y despachos. Y lo que pretenden es renovar personal y, obviamente, condiciones de trabajo. Abaratar costes, vaya. Pero hay algo que sigo sin entender. Hay algo que no entiendo. El administrador, en este caso, es el señor Manlleu, que decís vosotras, pero al mismo tiempo es el accionista mayoritario o solamente ejerce de administrador. No, y no. Hay unos accionistas detrás. Es el accionista mayoritario. Que nosotras sepamos. Ah, ¿no? Bien. ¿Y la empresa low cost? ¿La empresa low cost entonces simplemente es una gestora? Eso es lo que... ¿Subcontrata? ¿Qué es exactamente? Es una empresa de economistas. En un principio ellos le iban a llevar lo que es la economía... Ellos gestionaban entonces. La economía de la empresa, en un principio. Pero van pasando los meses, van desapareciendo las personas, relaciones públicas, administrativas... Pero esta personal empresa, de oficinas. Esta empresa la ha contratado el señor Manlleu. Claro, obviamente. A ver, yo entiendo. Bien, entonces de lo que estamos tratando realmente es de que el señor Manlleu ha contratado... o ha externalizado, en este caso, la gestión, la administración de su empresa para que esta otra empresa, que es la low cost, se dedique a hacer una limpieza refinanciar, a reestructurar y quitarse... O un concurso de acreedores en negro, y quitarse, para que nos atendamos. Quitarse el muerto de encima para que alguien externo venga, reestructure y... haga lo que tenga que hacer porque él no es capaz de hacerlo. Exacto. Simple y sencillamente. En este caso, lo que me habíais comentado antes del sistema informático que ha salido, desde luego ha sido un poco ruinoso, por llamarle de alguna manera. Estamos hablando de lo mismo que algunos taxistas dicen que están todavía pendientes de cobro de servicios, devoluciones y además están intentando devolver y recuperar los depósitos que dejaron por unas tablets, por un sistema que no acaba de funcionar, porque además no les están facilitando el trabajo en el gran volumen que les habían dicho, un sistema que no les está haciendo servicio ni están haciendo un uso como tendría que hacerse. Estamos hablando de servicios que se pierden, que ellos están quejando de muchos servicios que se pierden que antes no se perdían. Además, me consta que hay grupos de taxistas que os están apoyando fuertemente porque están viendo que antes funcionaba bien y que a partir de cierto punto, digamos en punto de octubre del 2015, que empezaron también enero del 2016 cuando ya se destapó un poco la cosa, están viendo que no funciona como estaba antes. Antes funcionaba y ahora no funciona bien. Pero lo curioso es de que no está funcionando bien, entre comillas, a partir de octubre del 2015, que es cuando entra la gestora realmente, ¿verdad? Sí. Más o menos en esa época es cuando hay el movimiento. Yo realmente lo que es el sistema informático nuevo, el sistema de las tablets, no ha llegado a funcionar bien nunca. Obviamente está funcionando mejor ahora que cuando lo quiso implantar y eliminó del todo. Ese sistema estaba cogido con alfileres y él lo quiso implantar sí o sí, porque tenía prisa, porque quería ejercer una competencia feroz a la empresa que él se le había escapado de las manos anteriormente. Él quiso implantar un sistema nuevo y arrasar. Uh-huh. Y tuvo tanta prisa, pasaron muchos informáticos, se ha ido mucho dinero de la empresa detrás de informáticos que han perdido la cabeza con ese sistema y no han acabado de dar con el qué, porque no acaba de funcionar bien. Es cierto que después de 2 años de trabajar en él, funciona mejor. Pero estamos hablando de dos años para que funcione un sistema que es una aplicación, al fin y al cabo, una aplicación informática. Exacto. Que tiene que funcionar con todas sus... Pero ha pasado por demasiadas manos. Este señor no consiente consejos, no consiente que nadie le diga esto es prioritario, esto no. Es un señor caprichoso. Y bueno, toma, pero, y no se deja aconsejar, y han pasado varias remesas de. Pero también de, os digo que contrató una gestora, y una gestora que por lo que veo está haciendo su trabajo, porque lo que está haciendo es intentar limpiar de personal, y está lo que está haciendo es quitarse de encima a la gente que se le está pagando con corrección y bien, intentando, presupongo siempre, pues contratar teleoperadoras low cost, como se llaman ellos, ¿no? Pero son dos cosas diferentes, o sea, el tema del sistema informático con el personal de central son dos cosas diferentes. Dos cosas diferentes. O sea, él se ha dilapidado el dinero de la empresa gestionándolo mal y ahora pretende sacar ese dinero, financiarse ese dinero a costa de las costillas de la gente que ha estado ahí trabajando con ese sistema deficitario. Realmente dudo mucho que él esté en la ruina, lo dudo, personalmente lo dudo muchísimo. Para nada creo que debe ser así. Cuando él tomó la decisión de coger y contratar una gestora, una empresa externalizada para gestionar esto, es cuando vio realmente que habían cosas que tenía que mover y que él no iba a ponerse enfrente seguramente para mover esto, sino que para eso contrataba a alguien, para que hiciera un poco el trabajo sucio. Exacto. Digamos claramente, ¿no? Me decís vuestra situación, son 4 meses que lleváis sin cobrar. Exacto. Pero es que además por ahí me voy enterando de que os pagan como a cuenta. Bueno, como eso la... a cuenta de... No, eso es lo único que lo han hecho en el último pago. Uh-huh. Que fue el 12 de mayo, si no me equivoco, que fue que nos pagaron una parte de abril. ¿Vale? Nos pagaron el 50% a todas. Uh-huh. Y desde entonces no ha habido ningún pago más. ¿No os han dado ningún tipo de explicación de ello? Bueno, la explicación es que no hay dinero y que como no desconvocamos las huelgas, pues priorizan otros pagos. Es más, delante del Tribunal Laboral de Cataluña, uh-huh, que toda la gente que estaba ahí en el Tribunal Laboral de Cataluña no daba crédito a lo que estaba poniendo la empresa por escrito, es que a partir de ahora no se nos iba a priorizar en el pago. Porque lo primero son los trabajadores. Pues nos estaban convocando en huelga, entonces como nos convocamos en huelga, pues no se nos prioriza el pago. Y esto lo tenemos por escrito varias veces. Es más, queríamos también que quedara, que todo el mundo lo sepa, uh-huh, que cuando todas las compañeras estamos haciendo huelga, que hacemos huelgas de 24 horas, o sea, sé todos los turnos, ninguna operadora va a trabajar, hay gente que está cogiendo llamadas. ¿Quiénes son los que cogen las llamadas? A ver, nosotros saber quién coge las llamadas no lo podemos saber. Uh-huh. Porque claro, tú puedes escuchar una voz, pero te puedes equivocar o no. Lo que sí que sé es que no es ninguna de mis compañeras. Y sí que sé que tampoco están dentro de las oficinas de la central. Se está externalizando. O se están externalizando, o al parecer, presuntamente, como se dice siempre, uh-huh, puede ser que estén en el local de al lado, que es Barcino, que parece ser que les está echando un cable en este tema. Bueno, de hecho, en días de huelga hemos estado en cambios de turno, a la hora de las 2 del mediodía, que es cuando se hace, son horarios de 8 horas, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Uh-huh. Pues nos hemos plantado allí un día de huelga y hemos visto a dos señoritas que son administrativas de la empresa de al lado, de la empresa vecina, que tiene muy buena relación con nuestro jefe. Pues estas señoritas, primero por teléfono llamando, nos han descolgado y nos han atendido. Obviamente no se identifican como lo hacemos nosotras, que cada vez que descolgamos una llamada le contamos al cliente quién le está atendiendo. Uh-huh. Pues esas personas no lo hacen, obviamente. Pero bueno, hemos estado ahí en la puerta de la empresa y las hemos visto salir. Pero esto están incurriendo, la empresa está incurriendo en una ilegalidad, porque si toda la plantilla está acatando al 100% la huelga, no tienen que sustituir esos puestos de trabajo, no pueden externalizarlos, pues no pueden contratar con los personal, informáticos, que son no señores autónomos. Uh-huh. Los informáticos también colaboran en esta actividad tan bonita, que es reventar la vaga de los compañeros. De todas formas, por muy informáticos que sean, no pueden coger un teléfono y ocupar vuestros puestos de trabajo. Están cayendo en la ilegalidad rápidamente. A ver, lo estás haciendo. ¿Esto está denunciado ya por la inspectoría de trabajo? Bueno, a inspección se ha ido, disculpa, se ha ido un par de veces. Uh-huh. Inspección de trabajo ha venido hasta allí. Evidentemente, no le abren la puerta, cierran todas las luces y no cogen los teléfonos, pero tenemos la buena o la mala suerte, no sé cómo llamarle, de que alguien puso el día de la huelga o el día de después, no lo sabemos, pero sabemos que si el lunes hicimos huelga, el día 4, el día 5 a las 6 de la mañana, el martes, las compañeras cuando acudieron al puesto de trabajo no pudieron abrir la puerta, tuvieron que llamar a los Mossos. Los Mossos se personaron para indicar que esas compañeras estaban allí. Exacto. Que no les dijeran que no habían ido a su puesto de trabajo. Había personal ajeno y los Mossos de Escuadra vieron a gente cogiendo llamadas. No sé si les pidieron los datos o no, pero fue así. Luego dos personas fueron a inspección para dar para explicar lo que estaba pasando. Entonces, como las personas responsables, ninguna le cogió el teléfono, esta inspectora tuvo que llamar al call center. Entonces llamó al call center y le cogieron el teléfono. Perfecto. Por lo tanto, se comprobó ya claramente. Empezamos a tener constancia de que hay alguien que no está haciendo las cosas bien. Que nos tuvieron a las nosotras. Trabajadoras, disculpa, sí. Nos tuvieron, que eso es grave, considero yo, nos tuvieron en la calle desde las 6 de la mañana hasta las 12 y media del mediodía, que pudo contactar la inspectora y verificar que se estaban cogiendo llamadas. Las personas que tenían que estar en sus puestos de trabajo las tuvieron tiradas en la calle. Y nos han denunciado a nosotras, por el tema este de la cerradura. Sí, encima quieren hacer creer que alguna de nosotras ha manipulado la cerradura. Ha forzado la cerradura. Exacto. Cuando la empresa es la que debe tanto dinero a tantísima gente, que dices cualquier persona puede haber hecho eso. Los Mossos de todas maneras estaban ahí para testificar que estaban las compañeras y que intentaban... No, entraron en la empresa y pudieron comprobar que había un par de señores con unos portátiles y unos auriculares atendiendo las llamadas. O sea, lo vieron ellos. ¿No se identificaron a estos señores? ¿No les pidieron documentación? Tenemos que pedir el acta policial. Bien. Todo esto está en proceso, supongo. Exacto. Está, supongo que con asesoría jurídica. Sí, todo es muy lento también, lo tenemos que decir. Todo es muy lento. ¿Cómo os contestan, cómo os responden desde Inspectoría de Trabajo? ¿Os están agilizando el tema? ¿Están viendo lo apuradas que están? 4 meses sin cobrar. ¿Están viendo las irregularidades que hay? ¿Habéis comentado el tema de toda la plantilla está acatando la huelga y hay personas ocupando nuestros puestos de trabajo allí? ¿Habéis dicho esto claramente? Inspección es excesivamente prudente, ¿vale? Una de las compañeras, ¿vale? Yo soy enlace sindical y tengo otra compañera que también lo es. A esta señora le quitaron el ordenador y, bueno, no puede hacer su faena, pusieron candaditos y todo esto se denunció a inspección. Uh-huh. La primera respuesta de inspección, ahora ya no es la misma, evidentemente, pero la primera respuesta es, bueno, a lo mejor te están limpiando el ordenador, a lo mejor están formateándolo. Ellos siempre intentan dejar un poco de tiempo para confirmar que esto sea así o que no sea una pataleta momentánea, ¿vale? Claro, las cosas se están empezando a juntar. se están empezando a juntar, que si lo de que la pataleta acompañe. Momentánea de 13 personas, una pataleta momentánea de la plantilla al completo, de unas huelgas que se convocan y además son no totalmente entiende, legales. No se entiende. No, es la totalmente, postura no se entiende. Es incoherente. Bueno, es incoherente. No te puedo decir más porque también es verdad que mañana a las 9 de la mañana tenemos que estar en inspección de trabajo. Fantástico. Es por este tema. Porque yo supongo que ya van viendo que hay, aparte, mucha gente que está de baja, de compañeras, no están cobrando. Eso quiere decir que el dinero de la seguridad social les llega a ellos y a las compañeras no. Esto también está denunciado. Quiero decir, frentes hay abiertos. ¿Que las cosas van lentas? Sí, pero llegarán a un cauce. Uh-huh. Y las cosas las están haciendo mal ellos, no nosotras. Yolanda, ¿cómo está funcionando el tema? ¿Cómo se va desarrollando este tema entonces? ¿Para cuánto más o menos os están diciendo que hay que esperar para que se pueda hablar con ellos? Porque me consta, uno de los días, bueno, el día de huelga que hubo, además el piquete, que estuvo pues los compañeros de CNT apoyando, dando todo el apoyo y el soporte, en ningún momento la empresa ni nadie de la empresa salió a dar la cara ni a decir, oye, vamos a sentarnos un momento, vamos a negociar aquí. Además, la actitud de la empresa fue dejarnos en la calle al día siguiente a las 6 de la mañana a tres señoras. Esa fue su represalia. Esa fue el castigo. Y por lo que pasó el día siguiente. Y denunciar por agresiones y vejaciones. Y las denuncias. Pero claro, en el tema del piquete, por ejemplo, cuando salieron las personas de la empresa, que además me consta que dijeron a los Mossos que estaban impidiendo el paso y la entrada y salida de vehículos, y eso era, desde luego, mentira. Porque yo estaba ahí delante y en ningún momento se les impidió ni la entrada, ni la salida, ni nada por el estilo. Los Mossos pudieron comprobar, además, delante de ellos cómo entraban y salían vehículos. Ajá. Para nada, o sea, que era mentira encima lo que estaban diciendo. Sí. Estaban intentando coaccionar y amedrentar a las trabajadoras. Bueno, es lo que han seguido haciendo. Hoy nos ha llegado el rumor de que este señor nos ha denunciado. Uh-huh. O sea, bueno, lo tengo por escrito, ¿eh? O sea, que de rumor nada. O sea, es absurdo, es el mundo al revés, es el mundo al revés, pero bueno. ¿Os han denunciado a vosotras? Sí. ¿Ellos os deben dinero? ¿Os deben dinero? No, es la empresa de la al empresa. Lado. Es la empresa de al lado la que ha denunciado. ¿La empresa de al lado? ¿Y por qué os ha denunciado? Pues porque este señor está prestando su personal para que haga nuestro trabajo de los días de huelga. Entonces, es claro, pero cómplice este señor, de esa situación. Este señor sabe que está incurriendo en una ilegalidad. Exacto. Al hacer esto. Pero no le interesa que nosotros nos pongamos en la puerta de su casa a decir que este señor es cómplice de todo esto que está pasando. ¿Y este señor de al lado qué intereses tiene en esta empresa? Porque igual tendríamos que ir por ese lado. Sí, ¿Qué intereses puede tener en esta empresa? Aparte de que presta personal, exacto, tan altruistamente. Tiene tratos que nosotras desconocemos, pero que son obvios. Aparte de tener el locado, que es una nimiedad. Tiene el local donde está ubicado el 033, uh-huh. Lo tiene alquilado Barcino. Y le alquila el local al 033. Su barrienda, exacto, a otra empresa. Entonces el 033 le debe el alquiler de no sé cuánto tiempo, pero se lo debe al señor Barcino. Entonces supongo que el señor Barcino lo que le interesa es estar a buenas para que este señor le acabe pagando, sin importarle un pito las 27 familias que llevan 4 meses pasando hambre. Bueno, me parece un poco extraño que además una empresa tan grande como es Barcino actúe de una forma tan altruista. Perdonarme claro que tenga mis sí, dudas. Aquí hay algo ello. Que no sabemos, hay algo que nos no, perdemos. Que nos me pierdo en el mundo de las empresas, los arriendo, subarriendo, este presto personal, ahora te lo quito, te lo vuelvo a prestar. Incurro en la ilegalidad porque además la plantilla está en huelga, es ilegal poner personal allí. ¿A este personal cómo se le está pagando? ¿Se le ha contratado para esto? No, no, no se no, le ha contratado. No, no. ¿De qué forma se le está contratando? ¿Por días, por horas? ¿Se le paga? ¿No se le paga? Si a vosotras que estáis trabajando allí legalmente de una forma estable hace unos 15 años ya, porque me habéis comentado antes que hay personas que llevan 15 años sí. de antigüedad, no se bueno, les está pagando. Bueno, yo soy de las que menos y llevo 6 para 7. Imagínate, no se les está pagando a estas personas de préstamo, entre comillas. Hemos llegado ya al punto de prestar personas, porque a ver si nos pagan o no. Me parece un poco extraño todo este movimiento. La mala intención de decir no estás pagando a tus trabajadores, pero estás haciendo otros pagos. porque realmente lo que no quiere es seguir manteniendo este personal, quiere hacer las cosas de diferente manera. ¿Lo que quiere quizá es cerrar la empresa? No, él quiere seguir. Transformarla, pero a su manera. Exacto. Para eso cogió la gestora, supongo. Exacto. ¿Qué solución le veis a vosotras a esto? Porque esto tiene para largo, tiene para corto. ¿Qué solución le estáis planteando? Porque al fin y al cabo, vosotras reclamáis vuestros derechos, decís, yo quiero que me paguen, pero ¿queréis seguir en ese puesto de trabajo? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis el futuro a partir de ahora? Es que no lo sé, porque ya te digo, la empresa lo único que dice es eso, coaccionar. Si tú no desconvocas, a lo mejor te pago. Pero es que a lo mejor te pago... Ya esto ya nos veces. Lo han hecho. Ya nos lo han hecho. Ya hemos desconvocado. Es que ¿habéis es una desconvocado mentira. Antes? Sí, es una cosa que ya nos han fallado ahí. No es que desconfiemos porque somos así, es que ya nos la han jugado. Habéis confiado en un primer momento, exacto. Habéis desconvocado la huelga, exacto. Y os la han jugado nuevamente. Exacto. Con lo cual ahora, desconvocar la huelga... Yo es, cuando vea el dinero en el banco, entonces diré, tiene usted razón, yo ahora desconvoco, pero... Como comprenderás, si ya me has engañado con anterioridad, no voy a confiar si es que no me ingresas el dinero primero. ¿Cuáles son las próximas acciones que vais a hacer? Pues mira, este mismo fin de semana tenemos 2 días, sábado y domingo. De hecho, esta tarde están haciendo pruebas de audio ahí en Central. Están con las chicas de Barcino haciendo pruebas, haciendo desvíos, para que no tengan que molestarse ni que en desplazarse, en cruzar la puerta a la empresa contigua, sino que desde el mismo Barcino les van a plantar un par de portátiles y desde allí van a trabajar tan ricamente, contratadas por Barcino, con su contrato, sus sueldos y bueno, ese dinerillo extra del 33. ¿Contratadas por Barcino? Son personal de Barcino. Imaginamos. Plantilla, claro. De Barcino, sí, sí, lo son. Pero están en vuestros puestos de trabajo haciendo vuestra faena. Sí. Ilegalmente. Sí. Bien. ¿Este fin de semana teníais algún tipo de acción? Sí. ¿O no hacéis nada? Sí, sí, sí. A las 12 del sábado hay convocada una concentración. Los compañeros de CNT nos apoyan y nosotras estaremos allí, claro. A las 12 del mediodía, el sábado. Del sábado, día 9. ¿Dónde tenemos que estar todos? Esto es Bacterroda 139, esquina con la calle Bolivia. Bien, Bacterroda, esquina Bolivia. El sábado, este sábado a las 12, hay una concentración para protestar y apoyar a las compañeras, que desde luego 4 meses sin cobrar, son bastantes familias, cada una tiene una situación personal. Y es insostenible. Insostenible además. Cualquier trabajador que... Y yendo a trabajar, yo me estoy levantando a las 5 de la mañana todos los días. Y sin cobrar. Y sin cobrar. Y ahora encima ves que van a desviar llamadas hacia otras personas que exacto. Sí van a cobrar. Exacto. O sea, que sí van a cobrar. La impotencia es indescriptible. Bien, nosotros desde el programa haremos seguimiento de vuestra lucha, de vuestro conflicto. Estamos aquí para apoyaros en todo lo que podamos. Hacemos convocatoria también a toda la gente que nos está escuchando. Este sábado en Bacterroda, esquina Bolivia, a las 12 del mediodía. Todos los que puedan unirse, todas y todos, vamos a estar allí, vamos a dar soporte. Y la gente de CNT, como has dicho, también va a estar allí luchando pues codo a codo para esto, para defender vuestros derechos y vuestros puestos de trabajo, que ahora además están siendo amenazados por la empresa de al lado que presta trabajadores, pero es que además a ellos sí que les pagan, pero a vosotras no. Exacto. Hombre, no creo que trabajen por amor al arte como nosotras. Gratis seguramente que no van a trabajar, desde luego. ¿Alguna cosa más que queráis añadir? Agradeceros mucho el habernos invitado y poder explicaros lo que nos está pasando. Aquí estamos para lo que necesitáis. Cada vez que necesitéis algún espacio para dar impulso, para dar voz, aquí estamos. No dudéis nunca en llamarnos ni en comentarnos. Aquí vamos a estar para vosotras. Bueno, y decirle a todo el mundo que llame a Radio Taxi 033, que si llama este fin de semana no va a ser ninguna teleoperadora Radio Taxi quien le atienda el teléfono. Habéis pensado también un poco en las acciones que tenéis que hacer, supongo, ¿no? Sí, pero... pensar, no paramos de pensar. Somos máquinas pensantes. O sea, sí. Bueno, pues nada, decirle a este señor que bueno, vamos a hacer sobre todo pues mucho impulso, mucha voz, vamos a dar mucha información y vamos a hacer seguimiento de todo el conflicto hasta el final, hasta lo que lleguemos y hasta la negociación final. Aquí estaremos para vosotras, compañeras. Gracias. Ok, gracias. Muchas gracias. A ti.